que sí, es que mola. Habla, habla. Palmas ahora, dale, palmas, palmas. Ahí viene la rocha bailando, moviendo el culito. Ahí viene la rocha bailando, moviendo el culito. Vamos, vamos, vamos, arranca, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos, arranca, vamos, vamos, vamos. Dicen que la rocha está buena si se pone en cuatro. Dicen que la rocha está buena si se pone en cuatro. Vamos, vamos, vamos a arrancarla, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos a arrancar, vamos, vamos con las palmas. ¡Dale! Charro que está por acá, cerquita. Seguimos presentando algo de lo nuevo, algo que se viene para toda la gente. Esto dice así. Dale, dale.